¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Buen día. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, yendo un poco por estos discursos del odio y por actitudes que hemos visto este fin de semana, que son realmente no se pueden dejar pasar por alto, Juan Carlos, pero mientras tanto, otras cosas se van resolviendo, como el tema de ganancias, tarifas, digo, están pasando otras cosas también en la realidad. Sí, el tema tributario en general es una de las cuestiones claves del objetivo de distribuir el ingreso, ¿no? Porque por allí pasa la instrumentación en gran parte de ese objetivo, por el tema tributario. No solo eso, porque, por ejemplo, las tarifas, que no es un tema de impositivo, pero bueno, si las tarifas son bajas o son altas, como fue la época de Aranguren, eso actúa evidentemente sobre el ingreso de toda la sociedad, sobre el ingreso de los usuarios domiciliarios y del aparato productivo. O sea, quiero decir que lo tributario es una parte, pero por supuesto no es todo, del tema de la distribución. También es el salario, etcétera, etcétera. Pero cada uno de esos puntos siempre genera disputa. El salario, las tarifas o los impuestos, ¿no es cierto? Acá creo que estamos ante la inminencia de algunas cuestiones tributarias que son puntuales, no son la reforma tributaria, aunque hay que hacer la salvedad que el lunes o martes pasado, cuando se reunió con el periodista de C5N, con Silvestre, el presidente dijo, sí, le respondió, sí, vamos a hacer una reforma tributaria progresiva. O sea que el tema está. Ahora, mientras tanto, yo diría que hay dos cuestiones a tener en cuenta en el tema tributario. Uno, cómo está el Estado con el problema, que es decisivo, y otro, cómo estamos los ciudadanos y ciudadanas alrededor del tema. El Estado viene mejorando sustancialmente luego de la hecatombe del último semestre del gobierno de Macri, de caída de la actividad y entonces de los ingresos tributarios, y después de la hecatombe de la pandemia. Pero ahora en el último mes, en febrero, se recaudó una cifra cuantiosa, 716 mil millones, pero que lo que importa para entenderlo es que en términos interanuales creció un 51,9, ¿no? O sea, hay un crecimiento muy importante de los ingresos por tributación, una parte por el crecimiento de la actividad económica y otro porque las retenciones mejoran, por el aumento de los precios internacionales de los granos, ¿no? Así que desde ese punto de vista yo diría que la situación de las finanzas públicas en ese sentido está mejorando. No olvidar que hay gastos absolutamente extraordinarios por la pandemia, que son los subsidios a los sectores populares, ¿no? El IFE, todos los ATP, todo eso son gastos muy grandes. La otra cosa, bueno, es hay dos o tres grandes iniciativas. Una, la suba del mínimo no imponible, que lleva a 150 mil pesos y saca del pago del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría a 1.200.000 personas, terminando con aquello de Macri, que en mi gobierno nadie va a pagar, y pasamos de 1 millón de personas a 2 millones. Y en cambio yo rescato que el gobierno actual cumple con su palabra electoral, que era mejorar la tributación en términos progresistas, y entonces este es un caso. También saca, creo que hay que destacarlo, a 230 mil jubilados que estaban pagando impuestos a las ganancias, lo saca, y también incorpora el tema de concubinas y concubinos, o sea, todo tipo de unión civil va a poder ser reconocida para los impuestos a las ganancias. Y por último, yo diría, está en ciernes, en el Parlamento, una reforma de ganancias para las empresas, no para las personas, que lo hace mucho más progresivo, porque van a tributar más los que tengan más ganancia y menos las pymes, ¿no? Así que el tema tributario está a la orden del día y creo que en un buen sentido. Sí, y que, digo, por otras cuestiones que están pasando, aparece un poquito invisibilizado. Está bien ponerlo nuevamente en superficie para que se entienda la relevancia que tiene, Juan Carlos, sobre esto y sobre el debate que se está dando en el Parlamento. Seguro volveremos la semana próxima. Te mandamos un abrazo y gracias. Chau, chau, Luisa, chau, Hugo. Hasta el lunes. Un abrazo. Juan Carlos Junio.